atalayadecristo.net. Los Robalcaba y Olivares. Amado pueblo de Dios, que el Señor les continúe bendiciendo. Este es su servidor Rafael Hernández del ministerio atalayadecristo.net. Compartiré con ustedes un correo electrónico que el pastor Eliseo Tapia envió a Chuy Olivares, pastor de Casa de Oración Guadalajara, sobre su ecumenismo, su visita a la iglesia del falso profeta y pastor Daniel Rubalcaba, de vozdedios.org. Quiero decirles que la respuesta de Chuy Olivares al pastor Eliseo Tapia contiene confusión, autojustificación, vanagloria y hasta sarcasmo, propia de un hombre que se ha desviado de la sana doctrina y que no acepta ser corregido por otros, aunque lo hagan con respeto y humildad. La palabra de Dios nos dice, en Hechos capítulo 20, verso 33 y 34, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Palabras del apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. El correo electrónico que el pastor Eliseo Tapia envió a Chuy Olivares dice de la siguiente manera. Mi hermano Chuy, muy amado en Cristo, quien ha bendecido mi vida a través de la enseñanza y de la sana predicación. Mi hermano, desde hace ya más de un año consecutivo que hemos estado estudiando la Biblia a través de sus predicaciones y enseñanzas, y que han sido bendición a nuestras vidas y congregación. Me gozo de haber encontrado su página y ser edificado a través de esta. No soy una persona que se deja mover por cualquier chisme de lavandero o cualquier opinión pública, ya que en la carrera ministerial he visto de todo. Y no pretendo con esto que usted piense o tenga una opinión acerca de mí, pues lo que menos intento es cuestionarle en algo que solo a usted y Dios le compete. Es por todo sabido el congreso que se impartirá en este próximo fin de semana en Colonia Pantitlán. Le manifiesto pues mi inconformidad, sin esperar de otro fin, y que Dios sabe las directrices que ha dado a su ministerio, y no pretendo cuestionarle, mi hermano, en nada de esto. Solo quiero hacer de su conocimiento lo que sé, Dios ya le dijo. La llamada Iglesia Voz de Dios es una iglesia que ya lleva tiempo establecida en ese lugar, y que ha encontrado su crecimiento a partir de la predicación de Palabra de Prosperidad, donde el autonombrado apóstol, quien para estas fechas ha ignorado sus intenciones, ha cambiado su título a pastor y profeta, Daniel Rubalcaba. Ha hecho mercadería de la fe. Desde hace ya más de 10 años ha estado practicando esto, y no ha parado de buscar el reconocimiento de su carrera. Usted lo puede constatar en su página de internet. En su página de internet remarca o hace notorio algo acerca del supuesto ministerio de profecía que tiene, donde dice él que el 95% de lo que ha dicho se ha cumplido y el 5% está esperando a que se cumpla. Y creo que usted ya lo vio, pues sé que usted no se deja llevar por emociones e investiga. Nota, dicha información ya fue removida de la página de vozdedios.org. Esta persona sacó a finales del año pasado, 2010, una llamada guía profética, donde él mismo se anticipaba a lo que en el lenguaje común llamaríamos un cambio de estrategia, lo que muchos hacen precisamente por estrategia, ya que de un tiempo para acá, la predicación acerca de la sana doctrina y la acusación de falsos maestros y apóstoles fraudulentos tuvo una repercusión muy fuerte. Déjeme mencionarle que personalmente ha sido, no por gloria propia, sino por la gracia de Dios, una lucha constante por derribar las enseñanzas falsas que este hombre ha hecho aquí en la zona oriente de la Ciudad de México, ya que me ha tocado ver de cerca el efecto corruptor de su enseñanza, cristianos livianos y sin compromiso espiritual, solo económico. Este personaje ha hecho incontables supuestas profecías y de las cuales no hablaré, pero sé que no se han cumplido. Solo menciono una. Mencionó en años anteriores a su matrimonio que no se casaría porque Dios le habló de profecía e hizo un voto de no sé qué. Resultado, mentira. A los pocos años se casó y olvidó lo que Dios se le habló y otras historias más como esta. Así que este hombre se anticipó en su llamada guía profética a un cambio de estrategia, mencionando que este año, según él, es el año para depurar la influencia del mundo y bajar la chequina del cielo. Es la década donde los artistas serán quitados y los adoradores serán colocados perfectamente en el corazón de Dios y de la iglesia. La verdad, nunca imaginaría que lo invitaría a usted a este tipo de eventos. En esa guía profética, también prácticamente anunciaba su supuesto cambio de rumbo, ya que en la sección de profecía a los pastores menciona que es el año de tomar decisiones serias y arriesgadas, porque es la década de la fe inusual que hará emerger el verdadero evangelio. Le puedo mencionar que cuando vi su supuesta guía profética, hasta le mencioné a mi esposa que este hombre estaba anticipando, como en un vil juego de mesa, su cambio de cartas. Por eso me permito enviarle la supuesta guía profética. Sé que usted no ignora. Quiero dejar en claro mi postura ante las supuestas guías proféticas. En lo personal, veo estas guías como almanaques u horóscopos predictivos, donde nunca mencionan la palabra de Dios, sino es exaltado el ego de quien se dice profeta. Y lo considero una forma más de bibliomancia, adivinación y hechicería, ya que lo que deseemos mencionar acerca del futuro está escrito en la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Y por qué menciono esto? Sé personalmente la enseñanza que usted trae y sé que Dios se le ha hablado desde mucho antes que yo le escribiera esto. Y sé que esta carta puede no significar mucho, solo quiero decir esto. En mi persona, como pastor en Hogar de Gozo, empecé predicando sin entendimiento, copiando un poco de aquí y un poco de acá. Pero cuando Dios trazó el rumbo de la directriz, tuve que mencionar públicamente que me había equivocado y que deseaba predicar su verdad. Sé que no es fácil admitir los errores propios, pero cuando el amor a lo que Dios hace es más grande, es lo menos que podemos hacer. Zaqueo es el ejemplo de esto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. Y no es mi intención que este hombre reconozca sus errores. No podría esperar más de alguien así. Lo que espero al enviarle este mensaje es que al estar frente a esta persona, el mensaje que Dios le ha dado para compartir sea contundente, directo y sin mediaciones, ni consideraciones ministeriales. Ya que si él verdaderamente será tocado por Dios, hará lo que debe hacer, y si no lo hace, entonces aún así el Señor se glorifica a sí mismo. Lo que mencioné acerca del por qué estará usted en medio de ellos, pues no lo cuestiono. Confío en Dios que usted sabe a dónde entra y sabe con quién le envía el Señor. Le reitero que confiamos siempre en Dios y me despido de usted, esperando Dios bendiga su vida, su familia y su ministerio. En el amor de Cristo, Pastor Eliseo Tapia. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115, verso 1. Pues bien, ese es el contenido del correo electrónico que el pastor Eliseo Tapia envió a Chuy Olivares. La respuesta de Chuy Olivares fue enviada el 18 de noviembre 2011. Y dice de la siguiente manera: Estimado pastor Eliseo, es totalmente cierto todo lo que dices del pastor Daniel. Sin embargo, ignoras totalmente que él ha sido confrontado por Dios y ha reconocido que ha estado en error y que ha enseñado erróneamente el Evangelio. Yo personalmente hablé con él y está dispuesto al cambio. De allí que acepté ir a predicar a su iglesia. Así como tú corregiste tu ministerio, la misma bondad de Dios lo ha confrontado y está decidido a cambiar su vida y ministerio. De allí el tema del evento, no todo lo que brilla es oro, con el propósito de corregir lo que él mismo predicó y que hoy está convencido que estaba equivocado. Lo que más me sorprende es que gente que se dice defensor de la sana doctrina estén escandalizados porque voy a predicar a la iglesia de un pastor que ha reconocido sus errores, como el pastor Daniel. ¿Acaso estos pastores que han enseñado erróneamente no pueden recibir la gracia de Dios y cambiar su vida y ministerio? Si Saulo recibió esa misericordia y dejó el error del judaísmo basado en las obras, ¿será imposible que el pastor Daniel tenga una experiencia semejante? Tú mismo mencionas a Zaqueo, cómo recibió esa misericordia. Entiendo tu preocupación porque no me conoces. Ignoras que yo personalmente fui a Costa Rica a confrontar a Junior, el dueño de Enlace TV. Ignoras que confronté al mismísimo César Castellanos en Colombia. Ignoras que también confronté personalmente a Marcos Witt. Y jamás he diluido el Evangelio. Me preocupa esta actitud tan falta de entendimiento y de conocimiento de lo que Dios puede hacer con un hombre. Tengo 33 años en el ministerio a tiempo completo. Tengo 20 años pastoreando la misma iglesia. Conozco a Dios, conozco su palabra. Sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Es obvio que no sé todo ni conozco todo, pero no soy un improvisado. Lamento mucho tu inconformidad. Pero yo no estoy para agradar a los hombres, ni mucho menos estoy para hacer lo que opinen los demás. Yo simplemente hago lo que Dios me dice que haga, aunque esto provoque inconformidades. Lamento no hacer caso de tu sugerencia, aunque percibo tu sinceridad. Algún día entenderás que los pastores estamos para hacer la voluntad de Dios y no lo que nos gusta hacer, y muchísimo menos hacer lo que otros opinen que se debe hacer. Gracias por tu amable correo. Ojalá fueras al evento para que seas testigo de lo que predicaré. Saludos en Cristo. Chuy Olivares. A la respuesta de Chuy Olivares, el pastor Eliseo Tapia comenta lo siguiente. A casi un año del evento que anunciaron para retomar su camino, las cosas siguen siendo iguales. Una muestra de su epifanía personal por la cual llegaron a donde están. El pastor Chuy se escuda en 33 años de experiencia para no tomar consideración de lo que se le advirtió, un lobo disfrazado. Pastor Eliseo Tapia. A continuación, voy a refutar la respuesta y la autojustificación y la defensa al falso profeta y pastor Daniel Rubalcaba por parte de Chuy Olivares. En su respuesta, Chuy Olivares no citó ni un solo versículo bíblico, porque no hay, para justificar su ecumenismo con su amigo, el falso apóstol, profeta y pastor Daniel Rubalcaba. Todo lo contrario, echó mano del típico juego de palabras e incluso tergiversó algunas palabras del hermano Eliseo y tomó en poco el mensaje de alerta al invitar al pastor Eliseo al evento. A continuación, entonces, refutaré con la palabra de Dios algunos puntos de la odiosa autodefensa de Chuy Olivares. Chuy Olivares, refiriéndose a Daniel Rubalcaba, dice: Él ha sido confrontado por Dios y ha reconocido que ha estado en error y que ha enseñado erróneamente el Evangelio. Evidentemente, para el señor Olivares es suficiente decir con los labios, estoy equivocado, para declarar a alguien arrepentido. Mientras que las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que confiesa, pero no se aparta, está tratando de burlarse de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. Chuy Olivares sigue diciendo acerca de su amigo Daniel Rubalcaba. Está dispuesto al cambio. Olivares dice primero que su amigo ya fue confrontado por Dios. Pero evidentemente no hubo ningún cambio en Rubalcaba en esa confrontación con Dios, porque al parecer estaba esperando la visita de Olivares para cambiar. Olivares pensó que su presencia sí realizaría el cambio. Olivares se olvida que el único que puede cambiar el corazón del hombre se llama Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Isaías capítulo 43, verso 12. Olivares sigue diciendo: así como tú corregiste tu ministerio. Chuy Olivares, usando de alevosía, compara el cambio de dirección del pastor Eliseo con el aparente cambio de su amigo Daniel Rubalcaba. Chuy Olivares es un abusivo al igualar ambas experiencias, ya que el pastor Eliseo sí cambió su enseñanza, aparte de que era, como él lo dice, un pastor novato, mientras que el autodenominado profeta sigue en sus andadas después de casi un año de aparente cambio de dirección. Hay que notar también que este hombre y su ministerio apostólico y profético da cobertura a varios ministerios. Así que no es ningún principiante, más bien es un falso maestro que para corregir su camino necesita primeramente nacer de nuevo y no simplemente cambiar su enseñanza, ya que como quiera sería abominación para Dios. Salmo, capítulo 50, verso 16 al 19. Olivares escribe: está convencido que estaba equivocado. Chuy Olivares, escucha. En el infierno habrá millones convencidos que nunca se arrepintieron de su mal camino. Marcos capítulo 7, versos 6 y 7. Chuy Olivares dice: defensor de la sana doctrina, entre comillas. Olivares pone en duda la defensa a la sana doctrina del pastor Eliseo por advertirle que, de acuerdo a las Escrituras, su asociación con el pseudo profeta Rubalcaba no es agradable ante Dios. Bien nos dice el Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo capítulo 7, verso 6, Proverbios capítulo 16, versos 18 y 19. Más bien, el que no hace honor a sus congresos comprometidos con la verdad, entre comillas, es Chuy Olivares, ya que evidentemente está comprometido, pero con sus compadres. Juan capítulo 5, verso 44. Olivares se jacta al decir: escandalizados porque voy. La egolatría de Olivares le hace creer que nos escandalizamos porque él asiste allá o acá. Por favor, Señor, no sea tan modesto. Tú ya tienes conocimiento suficiente de las Escrituras. Haz lo que bien te venga en gana. A nosotros nos da igual si subes o bajas, o te acuestas o te levantas. Lo que sí nos preocupa es que por tu hipocresía, muchos hermanos recién convertidos se desvíen del verdadero Evangelio. Además, como ya es de tu conocimiento, cientos de cristianos idólatras, entre comillas, te tienen en un altar y te adoran cual becerro en el desierto de sus almas. Gálatas capítulo 2, versos 12 al 14. Olivares sigue diciendo en su respuesta al pastor Eliseo: si Saulo recibió esa misericordia y dejó el error del judaísmo basado en las obras, ¿será imposible que el pastor Daniel tenga una experiencia semejante? Olivares roza la blasfemia al comparar la genuina y única experiencia entre Saulo de Tarso y el Señor Jesús a la que supuestamente tuvo su compinche Rubalcaba con Dios. Chuy, déjame recordarte que cuando Saulo cayó a tierra y temblando y temeroso preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Te pregunto, cuando Rubalcaba te invitó, ¿le escuchaste o viste que estaba temblando por la experiencia que tuvo con Dios? Por favor, no te burles de nuestro conocimiento en Cristo. Chuy Olivares se refiere a Zaqueo. Otra vez, Olivares tuerce las Escrituras para defender a su amigo, el profeta Rubalcaba, y justificarse a sí mismo. Chuy, acuérdate que Zaqueo, después de su conversión, ofreció hasta 4 veces más de lo robado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Eso se llama confrontación y conversión con Dios, maestro Chuy. Y como tienes acceso para aconsejar a Rubalcaba, dile que deje de pedir plata a cualquiera a través de su página y que mejor reparta hasta 4 veces más a todos los que le ha robado con su evangelio de prosperidad. Claro, si tú vives muy bien también. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lucas capítulo 6, verso 26. Olivares, en su respuesta al pastor Eliseo, menciona a Enlace TV. Ay, Olivares, Olivares. Sería mejor que no hablaras de Enlace, ya que tus dos grandes amigos, Armando Alducin y Daniel Rubalcaba, pertenecen a esa banda de delincuentes. Y según tú, es un propósito de Dios. En otras palabras, el Junior o Jonás González y el resto están mal, pero tus cuates no. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y tú también, por convenenciero y parcial. Chuy, acuérdate lo que dice la palabra de Dios, la que tú predicas. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Proverbios capítulo 24, verso 23, y capítulo 28, verso 21. Romanos capítulo 2, verso 11. En su respuesta al pastor Eliseo, Chuy Olivares dice: Jamás he diluido el evangelio. Olivares, a sus ojos, no ha diluido el evangelio. Pero el sedazo, o sea, el colador, las sagradas escrituras dicen lo contrario. Olivares no solo ha diluido el evangelio con su ecumenismo con los falsos profetas, apóstoles y pastores últimamente, pero también con sus horrendas enseñanzas a favor de la Navidad y todos sus adornos. Ha permitido que públicamente le llamen padre de huérfanos, cuando el único digno de ser llamado así es nuestro Dios. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. También ha metido al templo de Dios música, danzas, bailes y mariachis mundanos para celebrar las matanzas y ejecuciones que se hicieron el día de la independencia de México. Claro, pero como es su templo, todo está bien. Sin embargo, las demás son iglesias al gusto del cliente, ¿o no, Chuy? Y como prueba de lo que digo, unos miembros de su propia congregación publicaron lo siguiente en un blog de internet: En México se celebra la independencia con muchas ganas, pues en casa de oración también. El grupo de matrimonios organizó una noche mexicana con mariachis y comida típica. Y publica 2 fotografías de la celebración del Día de Independencia en el templo de Casa de Oración, Guadalajara. En la primera dice: Aquí se ve al director de alabanza, Chuy García, con sombrero de charro, cantándole a Dios. Y en la segunda: Aquí el grupo de panderos con vestidos típicos mexicanos, bailando para Dios. blog.paulsofi.com / 2007 / 09 / celebracin / de / la / independencia / lo / html. Olivares, en su defensa, sigue diciendo: Falta de entendimiento y de conocimiento. Olivares llama tontos de entendimiento a quienes cuestionamos sus barrabasadas. Esto es propio de los sabios en su propia opinión. Casi las mismas palabras que usa Marcos Witt cuando se le cuestiona, y de la misma defensa que presentó Armando Alducin cuando le pregunté sobre su relación con Enlace TVN. La palabra de Dios dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbio, capítulo 3, verso 7. Romanos, capítulo 12, verso 16. Olivares también, en su autojustificación, usa lo que ya es típico: Tengo 33 años en el ministerio a tiempo completo. Tengo 30 años pastoreando la misma iglesia. Esto me suena a Marcos Witt también, cuando se le cuestionó y denunció por su ecumenismo con la Iglesia Católica. Sacar las tarjetas de presentación es una práctica de la que echan mano todos aquellos ministros copetudos cuando se les cuestiona. Escuchen bien todos aquellos ministros intocables que se justifican por sus muchos años en el ministerio. Así dice Dios. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ezequiel capítulo 18, verso 24. Hebreos 10:38. Olivares dice: sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Por ese mismo conocimiento que dices tener, Olivares, aceptaste hace tiempo en tu ministerio a una falsa profetisa quien causó mucho daño. ¿Y qué les decías a los hermanos y hermanas que se quejaban contra esa mujer? Que estaban mal y que tú sabías lo que hacías. Pues bien, Señor, sábelo todo, haz lo que gustes, pero no arrastres a los recién convertidos, ya que darás cuenta por cada uno de ellos. Mateo capítulo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Olivares se mofa en su respuesta y dice: lamento mucho tu inconformidad. Ojalá y fueras al evento. Esto es como si tú le dijeras a alguien: hey, no entres allí porque hay peligro. Y en lugar de agradecerte y abstenerse, te invita a entrar con él. ¡Qué irónico es Chuy Olivares! ¿Pero qué se puede esperar de un señor que se cree infalible? Dice Proverbios capítulo 14, verso 15 y 16. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Olivares, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? En Guadalajara ya no solamente reina Samuel Joaquín. Iglesia de Jesucristo, mantente firme en Cristo, solo en Cristo, y defiende la sana doctrina a pesar de todo y contra todos. atalayadecristo.net